Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es Alto Voltaje, programa número 211. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre estamos acá en cuervorockradio.com.ar. Y hoy vamos a tener, como siempre, dos horas del mejor rock, el blues y el metal. Les recuerdo las redes donde nos pueden seguir. Estamos en Instagram como @altovoltaje71, en Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El canal de YouTube es Alto Voltaje LP. Les dejo el mail para las bandas emergentes que quieran escribir y mandar su material: altovoltaje1975@gmail.com. Y el número de WhatsApp, por si también quieren escribir por ahí, es +549 221 614 5773. Recuerden que en el Instagram están todas las radios que nos retransmiten después de que sale este programa. Hoy vamos a tener los bloques que están acostumbrados y, como siempre, también el bloque que nos trae Juan Guareschi de las músicas de películas y el de Alejandro Ayo con bandas under de cualquier parte del mundo. Ahora, como siempre, vamos a un tema y después arrancamos con todos los bloques que les dije anteriormente. Vamos a escuchar a Hit con Rise. Yeah! otra versión. Este es el bloque del cover. Voltaje. Solo rock and roll. ¿Alguna vez pensaste que una canción podía ser como una postal emocional? Que con solo escucharla te transporte a otro lugar, a otro clima, a otro estado de ánimo. Bueno, California Dreaming es exactamente eso. Un clásico que nació del deseo de escapar del frío, del encierro y volar directo a la libertad californiana. Pero hoy no vamos a hablar solo de la versión original. Hoy vamos a recorrer un viaje que arranca con The Mamas and the Papas en los años 60 y termina con un cover espectacular de los Beach Boys en plena década del 80. Empecemos por el principio. The Mamas and the Papas fue una de esas bandas que no duró mucho tiempo, pero dejó una huella enorme. Estuvieron activos solo unos años, entre 1965 y 1968, pero lo que hicieron en ese periodo fue brillante. Era una fusión perfecta entre el folk y el pop, con armonías vocales que te erizaban la piel. La formación incluía a John Phillips, el cerebro creativo, Michelle Phillips, su pareja en ese momento, Denny Doherty, con una voz cálida y potente, y la inolvidable Cass Elliot, o Mama Cass, que con su voz rompía todos los esquemas y prejuicios de la época. El tema California Dreaming surgió justamente de una experiencia real. John y Michelle estaban en Nueva York, en pleno invierno, y Michelle, que extrañaba el sol de California, soñaba con estar caminando por la playa en vez de pisando nieve. Esa sensación se transformó en una letra simple, pero profundamente evocadora. Todas las hojas son marrones y el cielo es gris. Una imagen clarísima de melancolía, de querer estar en otro lado. Musicalmente es una joya, guitarras acústicas, voces envolventes y ese solo de flauta que ya es parte del ADN de la canción. Fue un hit instantáneo y un símbolo del Flower Power. Ahora bien, avancemos 20 años. Estamos en 1986. Los Beach Boys, que ya eran leyendas vivientes, rock, deciden versionar California Dreaming. Y lo hacen con respeto, pero también con personalidad. No es una copia, es una reinterpretación. Le ponen ese estilo tan propio de ellos, esos coros que suenan a olas rompiendo, a cielos despejados, a libertad. Le suman producción ochentosa, más reverb, más fuerza, pero sin perder el espíritu nostálgico de la original. Y como si eso fuera poco, invitan a Roger McGuinn, guitarrista de The Byrds, otra banda clave del folk rock sesentero. Y él mete un riff con guitarra de 12 cuerdas que le da un toque muy especial, muy Byrds, y que une de alguna manera tres mundos, el de Mamas and the Papas, el de los Beach Boys y el de The Byrds. Un combo explosivo. El video musical también fue importante, lo pasaban bastante en MTV y tenía a los Beach Boys caminando por calles nevadas, rodeado de gente que parece ir a mil mientras ellos van en cámara lenta, como si fueran los únicos que están soñando con otro lugar. Es visualmente muy simbólico, el gris urbano frente al color del recuerdo californiano. Un contraste total, pero muy bien logrado. Lo interesante es que, aunque esta versión no fue un mega hit comercial, se ganó su lugar como una gran reinterpretación. Y hasta el día de hoy hay gente que la prefiere por sobre la original. O al menos le da el mismo valor. Porque al fin y al cabo California Dreaming es una canción tan fuerte que puede brillar en distintas épocas, con distintas voces y seguir emocionado igual. En resumen, dos bandas icónicas, dos épocas distintas, una misma canción. The Mamas and the Papas le pusieron el alma del folk de los 60. Los Beach Boys le pusieron el sol, el mar y la nostalgia ochentosa. Y nosotros, acá en la radio, le ponemos el volumen y te invitamos a soñar con California, estés donde estés. The Beach Boys, con California Dreaming de The Mamas and the Papas. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Yeah. I'd be safe and warm if I was in LA. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Bueno, y seguimos y estamos en el bloque de la canción acústica. Y hoy tenemos nada más y nada menos que Wish You Were Here de Pink Floyd. La canción fue lanzada en 1975 como parte del álbum del mismo nombre. Un disco que, como todo lo que tocaba Pink Floyd en esa época, fue mucho más que música. Fue una obra conceptual, con un hilo narrativo claro, potente y cargado de crítica social y personal. En este caso, la figura que sobrevuela todo el disco y especialmente esta canción es la de Syd Barrett, el miembro fundador del grupo. Sid fue el motor creativo de los primeros años de Pink Floyd. Un tipo con una sensibilidad artística única, pero también con una fragilidad mental que, combinada con el abuso de LSD, terminó alejándolo no solo de la banda, sino de la realidad. Su salida de Pink Floyd fue un golpe duro, especialmente para Roger Waters y David Gilmour, quienes lo admiraban profundamente. Y esa ausencia, ese hueco que dejó su presencia, es lo que inspiró esta canción. Wish You Were Here es una mezcla de homenaje, dolor, rabia y melancolía. No dice el nombre de Sid, pero está en cada palabra, en frases como «¿Cómo deseo que estuvieras aquí?». Se puede sentir la frustración de ver a un amigo apagarse lentamente. Pero también la canción va más allá, habla de la desconexión humana, de vivir en piloto automático, de la rutina que te adormece el alma. Una crítica a la industria musical, a la sociedad, pero también a uno mismo. A ese momento en el que te das cuenta de que estás ahí, pero no estás presente. La instrumentación también tiene lo suyo. La intro con esa guitarra acústica filtrada como si saliera de una radio vieja es casi cinematográfica. Gilmour toca ese riff simple pero eterno, como si acariciara las cuerdas en lugar de tocarlas. Después entra el resto, sutil, preciso. Nada está de más. Todo está al servicio de la emoción. Un detalle que siempre se recuerda es lo que ocurrió en el estudio de grabación mientras trabajaban en el álbum. Un hombre extraño, calvo, con la cabeza afeitada y las cejas rasuradas, apareció de la nada. Estaba desorientado, con sobrepeso, irreconocible. Era Syd Barrett. Nadie lo había invitado, simplemente apareció. Se quedó un rato, escuchó en silencio y luego se fue. Fue la última vez que muchos de sus ex compañeros lo vieron. Ese episodio marcó aún más la carga emocional de Wish You Were Here. Desde entonces la canción fue adoptada por millones en todo el mundo como una especie de bandera de la nostalgia. Se volvió un himno para los que extrañan a alguien, para los que alguna vez sintieron que el mundo iba demasiado rápido o que se habían perdido en el camino. Y eso es lo mágico de esta canción, que aunque nació del dolor de una banda por su amigo perdido, se volvió universal. Porque todos alguna vez tuvimos a alguien que se fue. Alguien que estuvo pero ya no está. Alguien que quisiéramos tener otra vez al lado para decirle simplemente: deseo que estuvieras aquí. Así que acá en el bloque del acústico vamos a escuchar, en este caso, a David Gilmour como solista con Wish You Were Here. Roll in a cave. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos la canción Miss You de Wasp. Cuando uno piensa en Wasp, automáticamente le vienen a la cabeza imágenes de los excesos del glam metal, de shows cargados de sangre falsa, sierras eléctricas, crucifijos rotos y una actitud desafiante. Wasp fue una de esas bandas que en los años 80 se subieron a la ola del shock rock y lo llevaron a otro nivel. Pero lo que no muchos esperaban es que casi tres décadas después, el mismo tipo que gritaba "I wanna be somebody" iba a estar escribiendo una de las baladas más tristes y personales del heavy metal moderno. Estamos hablando de Miss You. Si hablamos de Wasp, la banda se formó en Los Ángeles en 1982 con el carismático Blackie Lawless al frente. Su nombre siempre fue un misterio. Algunos decían que significaba "We are sexual perverts", otros que no tenía ningún significado. Lo cierto es que generaba controversia y eso era parte del plan. En plena época de bandas como Motley Crue, Twisted Sister y Rat, Wasp rompió esquemas con una propuesta visual violenta y letras que iban desde el hedonismo hasta la crítica social. El álbum debut de 1984, con temas como Love Machine o I Wanna Be Somebody, los puso en el mapa. El público los amaba o los odiaba, pero nadie quedaba indiferente. Su música era potente, con riffs cortantes, estribillos pegadizos y un tono teatral que los separaba del resto. A lo largo de los años la banda fue cambiando miembros, estilos y enfoques, pero siempre hubo una constante: Blackie Lawless. Y con el tiempo ese mismo frontman provocador fue mostrando otra cara, una más espiritual, introspectiva, incluso vulnerable. Y ahí nace un disco clave, Golgotha, del 2015. Golgotha es el 15º álbum de Wasp y marca una etapa totalmente distinta. El título hace referencia al monte donde crucificaron a Cristo. Y eso no es casualidad. Blackie, convertido al cristianismo tiempo atrás, usó este disco como vehículo para explorar la fe, la culpa, el perdón y también el dolor humano. Dentro de este álbum aparece Miss You, una balada desgarradora que rompe completamente con el estilo tradicional de la banda. La canción comienza suave, con guitarras limpias, una atmósfera melancólica, casi cinematográfica. Desde el primer verso, Blackie canta con una honestidad brutal. Ya no hay marcas, no hay maquillaje ni actitud rockera, hay un hombre hablando desde lo más profundo de su pérdida. Muchos creen que esta canción está dedicada a su hermano fallecido. Otros piensan que habla de una pareja que ya no está, o incluso de una hija no nacida, ya que en entrevistas Lawless ha insinuado experiencias muy personales que influyeron en su música. La letra es directa y punzante. Cada vez que pienso en ti es como un cuchillo que me atraviesa. Es imposible no empatizar con lo que transmite. La producción acompaña con una evolución emocional. La canción arranca íntima, pero va creciendo hasta un clímax casi épico, con solos de guitarra melódicos y una interpretación vocal que roza el llanto. Blackie grita, suplica, como si estuviera hablando con un fantasma que no lo escucha. Lo impactante de Miss You no es solo su letra, sino el contraste. Estamos hablando de una banda que fue ícono del exceso, de la controversia, de lo brutal, y de repente en este tema aparece la fragilidad. No es común ver a músicos del heavy metal abriéndose emocionalmente de esta forma, y eso es lo que vuelve a Miss You tan especial. En un mundo donde todo va rápido, donde las redes te distraen y la música muchas veces se consume sin prestar atención, esta canción te obliga a frenar, a mirar adentro, a recordar a quienes ya no están. Es en cierta forma una experiencia catártica. Si estás en un momento sensible, si extrañas a alguien, si perdiste a una persona querida, Miss You te puede abrazar con fuerza. Y si no está pasando por nada en particular, igual es una oportunidad para conectar con una canción auténtica, emocional y poderosa. Este tema también demuestra que el rock y el metal no son solo ruido o rebeldía, también son emoción, profundidad, humanidad. Blackie Lawless logró, en poco más de 6 minutos, algo que muchas bandas no consiguen toda su carrera: transmitir una verdad dolorosa con belleza y respeto. Wasp tiene miles de canciones para levantar el puño, para gritar, para sacudir la cabeza. Pero con Miss You nos invita a hacer algo más difícil, sentir. Y en un mundo tan ruidoso, encontrar una canción que te hable desde el alma vale más que 1000 decibeles. Acá, en el bloque de la balada de alto voltaje, Wasp con Miss You. No pain, no gain, no, there's no more. afterlife, I provide. Mortal soul is denied. You can run or disguise. Pathetic man, I despise. Walking on water.

bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues vamos a hablar de un verdadero gigante, uno de esos nombres que no siempre están en boca de todos, pero que marcaron a fuego a generaciones de guitarristas, Freddie King. Nació un 3 de septiembre de 1934 en Gilmer, Texas, y fue criado desde los 6 años en Chicago. Freddie supo tomar lo mejor de esos dos mundos, el blues tejano y el de Chicago. Esa mezcla le dio un estilo único, una guitarra potente, afilada, que cortaba como cuchillo caliente en manteca. Freddie era parte de lo que se conoce como los tres reyes del blues, junto a B.B. King y Albert King. Cada uno tenía su estilo, pero Freddie era quizás el más rockero, el más salvaje de los tres. Su manera de tocar era cruda, directa al corazón y con una energía que se adelantaba a su tiempo. Tanto es así que guitarristas como Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Peter Green, Jeff Beck y muchos más lo nombran como una influencia directa. I'm Torn Down, The Stumble y un largo etcétera. Pero no solo se destacaba por su técnica en la guitarra. Freddie tenía una voz fuerte, rasposa y muy expresiva, capaz de transmitir el dolor, la alegría y la rabia que siempre fueron parte del blues. Era también un showman completo, con una presencia en el escenario que te atrapaba desde el primer segundo. En los años 60 y 70, Freddie King fue uno de los primeros blueseros negros en romper esa barrera racial del circuito musical estadounidense. Tocaba en clubes para blancos, abría shows para bandas de rock como Grand Funk Railroad o Eric Clapton, y llevó el blues a un público nuevo, más joven y más amplio. Su discografía incluye discos como Freddie King Sings, de 1961, Let's Hide Away and Dance Away with Freddie King, también del 61, Getting Ready, de 1971, y Burglar, de 1974, donde ya se notaba una fusión con el soul y el funk, sin perder la esencia del blues. Lamentablemente, como tantos otros grandes músicos, su vida fue corta. Freddie King falleció en diciembre de 1976 con solo 42 años, por problemas de salud relacionados con úlceras y pancreatitis, agravados por el estrés constante de estar de gira, pero su legado es inmenso. En 2012 fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll, un reconocimiento más que merecido para un artista que ayudó a moldear el sonido del rock y el blues moderno. Así que si te gusta la guitarra bluesera, con garra, con alma, pone un tema de Freddie King y deja que la música hable. Porque él no necesita decir mucho, le bastaban unas cuerdas para contar toda su historia. switch and walk. I can tell by the way you, baby, talk. I can tell by the way you treat your man. Let me tell you, I can love you, baby, to listen, cry and shame. I don't want you to cook my. Love to you, love. El Temazo en vivo. Trae.

not a day destroys a night. Bueno, y seguimos en Alto Voltaje y estamos en este bloque donde contamos sobre alguna canción que tenga que ver sobre un hecho real. Y hoy traemos una canción con historia. Una historia de crimen, misterio y máquinas tragamonedas. 5:15 AM de Mark Knopfler. No es solo una linda melodía, está basada en uno de los asesinatos más comentados del Reino Unido. Un caso que sacudió al norte de Inglaterra en los años 60 y que hasta el día de hoy sigue rodeado de dudas. Estamos hablando del famoso asesinato con una máquina de tragamonedas. La historia comienza en enero de 1967 en el condado de Durham. Un tipo llamado Angus Sibbett, que trabajaba recolectando dinero de máquinas tragamonedas en clubes y bares, fue encontrado muerto dentro de su lujoso Jaguar Mark 10. Estaba estacionado en un lugar oscuro y desolado debajo de un puente en Southampton. Le habían disparado 3 veces, eran las 5:15 de la mañana. Sibbett tenía 33 años, vivía bien y se movía en un ambiente lleno de dinero, apuestas y supuestos vínculos con mafias locales. Por eso desde un principio su muerte generó sospechas de que era un ajuste de cuentas. Pero lo que realmente sorprendió fue la rapidez con la que arrestaron a Michael Lovaglio, hermano del dueño de la empresa donde trabajaba Sibbett, y a su amigo Dennis Stafford, un tipo conocido por sus negocios turbios y por ser un personaje excéntrico del mundo nocturno. La teoría oficial decía que ambos querían eliminar a Sibbett porque estaba sacando demasiado dinero de la recaudación y porque su estilo de vida llamaba mucho la atención. Pero el caso nunca estuvo claro. No había arma, no había pruebas físicas, ni testigos directos. Incluso algunos dijeron haber visto a Sibbett con vida después de la hora en que supuestamente lo mataron. Aún así, el juicio fue rápido y los dos fueron condenados a cadena perpetua. Cumplieron más de una década presos, pero siempre dijeron que eran inocentes. Lovaglio sostuvo hasta el final de su vida que los verdaderos responsables eran sicarios ligados a los hermanos Cray, una famosa banda mafiosa londinense que quería controlar el negocio de las tragamonedas en el norte del país. Stafford también negó su participación, aunque su historia cambió varias veces a lo largo de los años. Este asesinato generó tanto revuelo que incluso inspiró libros, documentales, películas como Heart Garter con Michael Caine y por supuesto esta canción de Mark Knopfler, que es oriundo de Newcastle y conocía de primera mano ese ambiente. Tomó el caso como símbolo de una época, la noche inglesa de clubes llenos de humo, negocios sucios, corrupción, violencia y el frío de una madrugada donde todo cambia. 5:15 AM es una postal sonora de ese mundo. No narra el crimen con lujo de detalles, pero crea una atmósfera de tensión, misterio y decadencia. Y aunque el caso ocurrió hace más de medio siglo, todavía hay quienes creen que fue uno de los mayores errores judiciales de Inglaterra. Así que ahora que ya conocen la historia detrás, los invito a escuchar esta joya del querido Mark Knopfler. Cierren los ojos, imagínense esas calles oscuras, las luces de neón, el rugido lejano de un Jaguar y esa escena congelada a las 5:15 de la mañana. Entonces vamos a escuchar a Mark Knopfler con 5:15 AM. College cycles home from his night shift underground. Past the silent pub, primary school, work and men's club. On the road from the pit head, the churchyard packed with mining days. Then, beneath the bridge, it comes to a giant car, a shroud of snow upon the roof, a Mark 10 Jaguar. He thought the man was fast asleep, silent, still and deep, both dead and cold. A shot through with bullet holes. The one-armed bandit man came north to fill his boots. Came up from Cockney land. E-type jags and flashy suits. Put your money in, pull the levers, watch them spin. Cash cows in all the pubs, but he preferred the new nightclub. under del mundo. Bueno, hoy me voy a ubicar en el país hermano de Brasil. Les voy a presentar una banda, unos alumnos míos. La banda hace folk con heavy power metal. Se llama Armada, con H antes de la D. Es una banda que se caracteriza principalmente por sus letras, que tratan sobre todo la historia de Brasil, desde los barcos portugueses que llegaron a colonizar el país, que se terminó llamando Brasil, obviamente, con esclavos y demás, bueno, quilombos políticos, guerras y demás. La banda está formada por Mauricio Miramaes, la voz, Renato Domingos en guitarra, que ellos son mis amigos. Después lo tenemos a Ale Dantas, Pablo Chop y Joao Pires. La banda se formó en el 2011. Y en el 2016 sacaron su primer disco llamado Armada como su banda. Y bueno, y vienen sacando una serie de singles de lo que será su nuevo trabajo discográfico. Así que bueno, ahora vamos a escuchar dos canciones de ellos. La primera canción que vamos a escuchar es un single que salió hace unos días, 6, 7 días atrás, que habla un poquito la letra de cómo nace el país también hermano y vecino Uruguay. La canción se llama Silver Tears. Después vamos a escuchar una canción que es de su primer disco, que se llama justamente Armada, como la banda. Moments of glory, you'll always remember. Este es el bloque de las bandas emergentes. Bueno, yo soy Fede, de Locos y Algo Más, una banda de Necochea para el mundo. Bueno, acá estamos presentándonos, tenemos en la batería a Mike Collado, en primera guitarra a Sergio Gaitero, en bajo a Nicolás Rosati y en la voz, que soy yo, a Federico Larrañegui. Hacemos un poco de rock medio alternativo y acá les dejamos nuestro tema que se llama Superándote. Nos pueden encontrar en redes como locos.y.algo.más o nos pueden buscar como Locos y Algo Más con el más. Superándote para todos ustedes. fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del superclásico. Y hoy vamos a hablar de una de las canciones más icónicas del rock progresivo. Un tema que cruzó generaciones y que hasta hoy sigue siendo referencia para músicos y fanáticos por igual. Estamos hablando de Tom Sawyer, de Rush. Pero antes de meternos en la canción, hablemos un poco de Rush, esta banda canadiense que rompió todos los moldes. El trío se formó a fines de los años 60. Pero su formación clásica, la más conocida, se consolidó en 1974, cuando entró el baterista y letrista Neil Peart, acompañando a Geddy Lee en bajo, teclado y voz, y a Alex Lifeson en guitarra. Desde ese momento no hubo vuelta atrás. Lo de Rush siempre fue una mezcla explosiva de virtuosismo musical, letras profundas y una visión artística muy particular. No era una banda de hits fáciles, ni mucho menos. Sus canciones a veces duraban más de 10 minutos, con estructuras complejas, cambios de ritmo, solos instrumentales, letras inspiradas en la literatura, la ciencia ficción y la filosofía. Un verdadero banquete para quienes buscaban más que lo típico. Ahora sí, Tom Sawyer. Este tema salió en 1981 en el disco Moving Pictures, uno de los más exitosos y accesibles de la banda. La canción arranca con ese sonido tan particular del sintetizador, seguido por un riff de guitarra que corta el aire y la batería de Neil Peart, que es sencillamente de otro planeta. Y eso es lo primero que salta a la vista, o mejor dicho al oído, la ejecución. Cada uno en la banda toca como si fuera el líder y sin embargo todo encaja perfecto. Pero más allá de lo musical, lo que hace especial a Tom Sawyer es su letra. Y acá hay un dato curioso, el nombre hace referencia al personaje clásico de Mark Twain, pero la canción no cuenta su historia, más bien lo toma como símbolo de un espíritu rebelde, independiente, de alguien que no se deja domesticar por la sociedad. Neil Peart escribió la letra junto al poeta Pye Dubois y construyeron una figura moderna de Tom Sawyer. No el chico travieso del libro, sino un hombre contemporáneo que se resiste a las etiquetas, a los sistemas impuestos. La canción arranca con una frase potente, algo así como un guerrero moderno con paso decidido. Ese es el personaje que nos presenta, alguien introspectivo, fuerte, con una visión propia del mundo. Y si hablamos de partes memorables, no se puede dejar afuera el solo de batería de Peart. Ni ese break instrumental en el medio con sintetizadores y batería en diálogo constante. Es una clase magistral de cómo hacer rock progresivo sin perder el gancho. Porque eso también tiene Tom Sawyer, a pesar de su complejidad. Es pegadiza, tiene fuerza y se convirtió en uno de los temas más tocados en vivo por la banda. De hecho, fue apertura casi obligada en muchos de sus shows. Lo impresionante de Rush es que eran solo tres, pero sonaban como una banda de seis. Geddy Lee cantaba, tocaba el bajo y manejaba los teclados al mismo tiempo. Alex Lifeson alternaba riffs potentes con atmósferas progresivas. Y Neil Peart, muchos lo consideran como uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Pero además de eso, era el cerebro lírico de la banda. Un tipo culto, lector, introspectivo que ponía en palabras cosas que otros no se animaban ni a pensar. Rush siempre fue una banda fuera del sistema, nunca fueron una banda de moda, pero tenían una base de fans fanáticos, casi religiosos. Vendieron millones de discos, pero siempre a su manera. Nunca se rindieron a lo comercial, ni siguieron las reglas del mercado. Su sonido evolucionó con los años. Empezaron más duros, más zeppelianos y fueron metiendo elementos electrónicos, sintetizadores y letras cada vez más filosóficas. En 2015, después de una gira agotadora, Rush decidió ponerle fin a su carrera en los escenarios. Y en 2020, el mundo del rock se vistió de luto con la muerte de Neil Peart, víctima de un cáncer cerebral. Fue un golpe duro para los fanáticos y para la música en general, porque no solo se perdía un gran músico, sino también un verdadero pensador dentro del rock. Aún así, su legado sigue vivo y Tom Sawyer es parte esencial de ese legado. Porque es mucho más que una canción, es una declaración de principios, es la historia de un personaje que no se deja moldear, que observa al mundo desde su lugar y que defiende su libertad por encima de todo. Y al mismo tiempo es una muestra del poder de una banda que supo equilibrar lo técnico con lo emocional. Así que si nunca te sentaste a escuchar con atención esta canción, hacelo ahora. No importa si no sos fan del progresivo. Deja que la música te lleve, porque Tom Sawyer no solo es una obra de arte, también es una invitación a pensar distinto, a cuestionar lo establecido y a ser fiel a uno mismo, como ese guerrero moderno que aún hoy sigue caminando entre nosotros. Acá en el bloque del superclásico vamos a escuchar Tom Sawyer de Rush. Catch the witness. Muy bien, y llegamos al final de este programa número 211 de Alto Voltaje. Espero que lo hayan pasado bien, seguramente que sí. Les recuerdo, como siempre, que todos los programas de Alto Voltaje están subidos en Amazon Music, en iVoox, en Spotify y también en nuestro canal de YouTube, Alto Voltaje LP. Les vuelvo a decir el mail para las bandas emergentes que quieran mandar su material, que es altovoltaje1975@gmail.com. El WhatsApp, por si se quieren comunicar, es +549 221 614 5773. Nada más para decir, nos vamos y nos vamos a ir escuchando a Battle Beast con el tema Eden. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.